Carmelina, si toma amnesia, dile cuando salga que para la iglesia. Oye, Carmelina, si toma amnesia, dile cuando salga que para la iglesia. Y nos vamos a Fontibona a bailar alegres de vacilón. Nos vamos a Fontibona a bailar alegres de vacilón. Porque yo con cuatro puchas, quizás de ron o tal vez de aguardiente, te lo juro mi negrita que no habrá nadie que me despegue de tu linda cinturita y tus labios de coral. Porque te aseguro negra que no te voy a soltar esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar. Esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar. Mira negrita que tú conmigo puedes gozar. No le hagas caso a tu mamá si se pone a corcoviar. La dejas echando chispas mi negra, nos vamos a parrandear. La dejas echando chispas mi negra, nos vamos a parrandear. Porque yo con cuatro puchas, quizás de ron o tal vez de aguardiente, te lo juro mi negrita que no habrá nadie quien me despegue de tu linda cinturita y tus labios de coral. Porque te aseguro negra que no te voy a soltar esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar. Esa linda cinturita mi negra que yo ya empecé a sobar. Mira negrita que tú conmigo puedes gozar. No le hagas caso a tu mamá si se pone a corcoviar. La dejas echando chispas mi negra, nos vamos a parrandear. La dejas echando chispas mi negra, nos vamos a parrandear.